Como un milagro apareció la vida, inexorable llegará la muerte. La vida, cuando llega, es con la muerte. La muerte, cuando llega, es por la vida. Nunca sabremos que por qué la muerte, porque nunca sabremos qué es la vida. Tan solo que una vez llega la vida como paso primero hacia la muerte. La muerte es el final de cada vida. La vida es el principio de la muerte. No existe nada más que muerte y vida. No existe nada más que vida y muerte. Y en la gran paradoja de la vida, no sabemos qué es vida ni qué es muerte. La muerte es el final de cada vida. La vida es el principio de la muerte. No existe nada más que muerte y vida. No existe nada más que vida y muerte. Y en la gran paradoja de la vida, no sabemos qué es vida ni qué es muerte.